me queda mi manera. Déjame seguir siendo como soy, que no se ponen moldes al cariño, ni se me pone miedo al corazón. Que no se ponen moldes al cariño, ni se me pone miedo al corazón. Si soy triste por algo, si canto un dolor, no será por capricho ni será por rencor. A mí es algo raro que no puedo explicar, pero por favor déjame continuar. Como los caldos del potrero, curtido por los vientos, lluvia y sol. Yo soy como los caldos del potrero, curtido por los vientos, lluvia y sol. Pero también capaz de dar flores, déjame seguir siendo como soy. Pero también capaz de dar flores, por capricho.